미션! Búscalo más, vital no más, lo que es necesidad no más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. Donde quiera que vaya, donde quiera que estoy, soy oso dichoso, oso feliz. Hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo. Lo más vital en esta vida lo tendrás, te llegará. Búscalo más vital, no más, lo que es de precisar, no más, pues nunca del trabajo. tienes por fuera y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tomar espinas con la mano es malo. En vez de la mano se usa siempre un palo. Mas fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del banano. Aprenderás esto tú. Que no te hace falta ya aún sin él. Tú sigues viviendo, pues esta es la verdad. Lo más vital para existir te llegará, nos llegará. Búscalo. Más vital, no más. Lo que es necesidad, no más. Olvídate de la preocupación. Tan solo

Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otro lago salga más eso? Y sueñas con ir arriba, gran equivocación. ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo del mar, bajo del mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para bailar, mientras nosotros siempre flotamos bajo del mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal. La vida de nuestros peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Bajo del mar, nadie nos fríe ni nos cocina en un salder. Si no te quieres arriesgar, bajo del mar te esperarán. Y sin problemas este burbuja tú vivirás. Bajo del mar, hay siempre vivo en nuestro mundo al natural. La mandala ya tocará, el estudio se unirá. Y siempre hay vivo rico marino bajo del mar. Oye la flauta, oye el arpa, el arco, un trabajo con la atención. Verás la trompeta y el tambor, disfruta de tu canción. Sí, con la marimba, el río y la trucha, golpeando loco, cantando sin olvidarlo del espadín. ¡Que empiece la función! Son las amigas, ven a bailar. ¿Para qué quieres explorar si nuestra banda va a tocar? Hay castañuelas, son las aldeas bajo del mar. Y la babosa canta babosa bajo del mar. El caracol es aso bonita y la burbuja llena la pita. ¿Para que baile en esta fiesta bajo del mar? Cumpleaños feliz, burrito, vamos a ver a Jesús.